Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 20 al 24. Amenaza a las ciudades infieles. Entonces se puso a reprochar a las ciudades donde se habían realizado la mayoría de sus milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han obrado en vosotras, hace tiempo que habrían hecho penitencia en saco y ceniza. Sin embargo, os digo que en el día del juicio, Tiro y Sidón serán tratadas con menos rigor que vosotras. Y tú, Cafarnaún, ¿acaso serás exaltada hasta el cielo? Hasta los infiernos vas a descender. Porque si en Sodoma hubieran sido realizados los milagros que se han obrado en ti, perduraría hasta hoy. En verdad os digo que en el día del juicio, la tierra de Sodoma será tratada con menos rigor que tú. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amenaza a las ciudades infieles. Qué contentos estáis todos ese mes. Lo sé. Sé que necesitabais de mi consuelo y os lo estoy dando. Perdonad si algunas reflexiones pasadas han sido muy breves. También soy persona. Pero hay una cosa que tiene que quedar clara entre tú y yo. Que te quiero mucho, Hijo de Dios y María Santísima. Y que doy mi vida, mi hacer, mis obras por ti. Sea con la palabra o con mis obras de apostolado. En todo lo que hago pienso en ti. Por eso me hice sacerdote. Sí. Vayamos a lo nuestro, al Evangelio de hoy. Tenemos que propagarlo. Tenemos que ayudar a Dios para que no repita sus palabras amargas contra las ciudades de Corazín y Betsaida, en donde tantos milagros derramó Dios, Jesús, el Mesías, y pocos cambiaron de vida. Sé que quieres cambiar de vida y no sabes cómo. Apúntate a mi propuesta espiritual de vacaciones de amor. Que los de Católicos Online os pongan aquí el link para apuntaros. Son como un retiro sin retirarte de circulación, es decir, viviendo en lo cotidiano, dejando la ignorancia que te hace sufrir tanto y aprendiendo los mandamientos uno cada día, meditando en ellos y haciendo examen de conciencia para que puedas abrazar la vida, tu vida con la esperanza de los que creen que en el nombre de Jesús Dios puede cambiar al mundo. Pero alguien tiene que pronunciar con fe el nombre de Jesús, pidiendo a Dios Padre este cambio y ofreciéndole también, como prenda de amor, las obras de tu fe. Sí, estoy diciéndotelo a ti. Allí vas a encontrar personas que como tú se han apuntado y están de felices vacaciones de amor, de pensar durante 15 días y sin salir del mundo y su vida cotidiana, amar a Dios sobre todas las cosas y personas. 15 días en que solo vas a pensar en Dios, en agradarle, en hacerlo todo por Él, para Él, aunque te duela. Y si en estos días pudieras vengarte de alguien que te dañó, no lo hagas por amor a Dios. Nadie más que tú mismo vas a controlarte, vas a decidir hasta dónde darte por Dios. Solo tú, durante 15 días, viviendo cara a cara con Dios. ¿Te apuntas? Va, venga, que hace tiempo que necesitas de unas merecidas vacaciones de amor. Te quiero tanto, me duele el amor que siento por ti. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.